La ceiba a nadar, me tengo que preparar para la cita de hoy. Ya debo de pensar qué ropa voy a usar, porque en esta ocasión tengo que impresionar. Cuando la vea le daré primero la rosa que compré. Practicaremos y si no es muy tarde al cine la invitaré. Después de un rato como es muy bajita tal vez le diré: sabes, lo he pensado mucho te quiero preguntar si quieres ser mi novia. Por favor, dímelo ya. Pidieron las 8 y otra vez me cantó que estaba soñando y ella nunca llegó. Pidieron las 8 y otra vez me cantó se habrá olvidado de nuestra cita a las 6. Tal vez le diré: sabes, lo he pensado mucho y te quiero preguntar si quieres ser mi novia. Por favor, dímelo.